Hey Javi, gracias por sumarte al pueblo y a la tiradera para los políticos. Yo, check this out, B.I.G. Al que madruga Dios le ayuda, al que no se lo lleva Judá. No todo el que trabaja es decente, escuche bien señor presidente. Al que madruga Dios le ayuda, al que no se lo lleva Judá. No todo el que trabaja es decente, escuche bien señor presidente. Son las 5 de la mañana y pongo HRN y escucho las atrocidades que Honduras tiene. Que agarraron un corrupto con 3 kilos de heroína, encontraron un descuartizado en una cocina. Bajan a la cerveza, suben la gasolina, involucran un maestro en cosas de cocaína. Y esto solo al principio, falta mucho para el final. Y así es en mi tierra, un día normal. El gobierno nos estafa con toda su tontería, te asaltan en la calle y es la misma policía. Ni a un rapidito me puedo montar, porque voy con el riesgo que me puedan matar. Señor Misa, el papito, usted es un tipo listo. ¿Cómo le saca a la pobre gente el pisto? Mintiéndoles que cura todo mal. Yo me pregunto por qué usted no va al hospital y a los enfermos de SIDA pueda sanar. No tenemos luz ni agua ni tampoco carretera. Si la nena pide un fresco no ando nada en la cartera. ¿Qué diría Morazán o si estuviera Caría? Yo te aseguro que este pueblo diferente sería. Y a los que me ven de menos que se formen en fila, porque esta vez yo lo masacro con el pira. Pira, pira, pira. Al que madruga Dios le ayuda, al que no se lo lleva Judá. No todo el que trabaja es decente, escuche bien señor presidente. Al que madruga Dios le ayuda, al que no se lo lleva Judá. No todo el que trabaja es decente, escuche bien señor presidente. Yo, líderes políticos, putos gobernantes, son todos ustedes una mierda farsante. El país está cayendo en una sola depresión por el cider, alcohol, también la drogadicción. Nada hacen por el bienestar de nuestra Honduras, solo es Vasca Pepe Lobo con su mano dura. Miren a Maduro viajando directo a España, deja trabajar a topos, a aguas o caña. Ella se preocupa por los niños de la calle, difícil de creerlo, pero es muy buen detalle. Demasiada paz que está pasando unos penales, se enseñen a vivir la vida, recursos morales. Doctores, maestros, todos a huelga de hambre. Quítense la ropa y siéntense en un alambre. Ningún político debemos darle el voto, si no terminaremos con el pico roto. Hubo un candidato bueno que fue el gordito, ahora mejor démosle el voto a Yoselito. Al que madruga Dios le ayuda, al que no se lo lleva Judá. No todo el que trabaja es decente, escuche bien señor presidente. Al que madruga Dios le ayuda, al que no se lo lleva Judá. No todo el que trabaja es decente, escuche bien señor presidente. Y si hay un político aquí en Honduras que se identifique con esto, bueno, prepárese mi hermano, porque ustedes son para mí unos pinches gusanos. Alright, Javi, hay que demostrarle cómo se hace esto en el pueblo. Yo, MBIG, Rita Daddy C, everybody, fuck it.